Bueno, eta azken galdera, una última pregunta, Gustavo. En el 2004, en las elecciones a las presidenciales que ganó el Frente Amplio, se creó una alta expectativa, quiero decir, de cambio en el país. Fueron celebraciones multitudinarias y por lo que hemos podido sentir de las conversaciones que hemos tenido con la gente, se ha sentido un poco la gente defraudada, ¿no? Aquellas expectativas se han ido diluyendo en el tiempo. Pues con casos como la privatización del servicio del agua, incluso desoyendo un plebiscito en el que el pueblo se posicionó en contra de ello, mandando tropas a Haití, un poco de eso. Y creo que el frente, o sea, perdón, la Asamblea Popular venís a cambiar todo eso y un poco a ver cuál es la base sobre la que trabaja la Asamblea Popular, quiénes lo formáis y a ver, explícanos un poco todo eso. Bien, como tú decías, en el 2004 el pueblo uruguayo vivió enormes expectativas con la transformación política que se avecinaba. El triunfo del Frente Amplio generó expectativas y esperanzas en enormes sectores de este pueblo. Se vivieron aquí las movilizaciones más grandes de la historia, celebrando el advenimiento al gobierno de una fuerza que prometía el cambio y que expresaba la síntesis de lo mejor de la tradición de la izquierda uruguaya. A poco de asumir el gobierno, lo que el pueblo vivenció y experimentó es que atrás de la promesa del cambio estaba agazapado el peor de los continuismos. Tú citabas dos ejemplos sintomáticos de esto que estamos diciendo. La privatización del agua, todos sabemos la importancia que el agua tiene en el esquema de supervivencia de la humanidad. Todos los analistas internacionales sostienen que las guerras del futuro serán por el agua. Este gobierno entregó el agua a manos extranjeras, desoyendo un plebiscito popular que de forma contundente e incontrastable se había expresado en favor de que el agua permaneciera en manos del Estado. Este gobierno se subordinó a la política imperialista en todos los planos. El ejemplo del envío de tropas a Haití supone un avasallamiento al derecho a autodeterminación de los pueblos y supone colocar al ejército uruguayo al servicio de los intereses del imperialismo yanqui, que como no tiene posibilidad de desarrollar tres o cuatro guerras al mismo tiempo, utiliza a los ejércitos latinoamericanos como mano de obra barata para la ocupación de los hermanos haitianos, ¿no? En adelante, ese sentimiento de desesperación, de desesperanza, se fue transformando en perspectivas de lucha por nuevos horizontes. Así nace la Asamblea Popular, denunciando el carácter continuista de este gobierno, exigiendo un cambio de rumbo de este gobierno, pero al mismo tiempo levantando las banderas históricas de la izquierda e intentando que aquel acopio de experiencia del pueblo uruguayo en la lucha y en la movilización no se perdiera en el marasmo socialdemócrata, ¿no? La Asamblea Popular está integrada hoy por el Movimiento 26 de Marzo, una fuerza histórica del Frente Amplio, era el brazo legal del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro. El Partido Comunista Revolucionario, un sector de la corriente de izquierda, figuras independientes, sindicalistas, organizaciones sociales de los más diversos tipos, una fuerza que tiene apenas 2 años y medio y que viene creciendo de forma sostenida en Montevideo y el interior del país, que cuenta hoy con algo así como 7.000 y tantos adherentes. En Uruguay, una fuerza con 7.000 y pico de adherentes, que tiene apenas 2 años de vida, es una fuerza que promete y que bueno, que empalma con las necesidades reales de este tiempo. Al mismo tiempo, la Asamblea Popular ha protagonizado una serie de movilizaciones callejeras de gran importancia, el repudio a la presencia de Bush en Uruguay, una movilización de más de 10.000 personas. Por otro lado, la lucha contra la carestía, el alza de los productos de primera necesidad, ha tenido la Asamblea Popular como principal protagonista en la lucha callejera y ha organizado una red territorial de asambleas populares. Este es el esquema organizativo de la Asamblea. Funciona con redes territoriales en los distintos barrios de Montevideo y el interior del país y con un coordinador central que de forma abierta, democrática, integra los distintos componentes de la Asamblea. Se ha planteado dar la lucha en todos los terrenos y también en el terreno electoral como ofreciendo, digamos, también en ese plano la posibilidad de que el pueblo uruguayo encuentre una alternativa de izquierda. Bueno, pues muchas gracias por habernos dado este rato y ánimo que consigáis los mejores resultados posibles y que el pueblo uruguayo pueda por fin celebrar una victoria, pero de las de verdad, ¿no? Un cambio real que traiga aquí la justicia social y agradecer de paso también la solidaridad que el pueblo uruguayo y la Asamblea Popular pues tiene para con nosotros, con los vascos, y la lucha que llevamos adelante, ¿no? De liberación. Sin más, muchas gracias y hasta otra. Sí, gracias a ustedes, un enorme saludo a los compañeros de Euskal Herria. Aquí decimos que la solidaridad no se agradece, se retribuye, y estamos seguros que el pueblo vasco retribuye la solidaridad todos los días. Estamos seguros que la victoria de ustedes será nuestra victoria y que nuestra victoria será la victoria de ustedes. Entonces, Gora. Es que se llama Escoba. Bueno, muy bien.